jugaste con mi sentir, burlaste mi sentimiento, solo para ver morir las esperanzas de un hombre bueno. Mientras yo te daba amor, un amor puro y sincero, tú me negaste tu amor y mi ilusión se murió en tus besos. Que si amar es pecar, Dios no me va a perdonar, porque yo a ti sí te quise con todo el alma. No podíamos charlar, te decía tantas palabras y no contestaba. A veces decía te quiero y no era verdad. Somos amigos y si tú quieres no somos nada. Sé que no nos conocimos, que solo fue un sueño de mi alma. Si quieres somos amigos y si tú quieres no somos nada. Sé que no nos conocimos, que solo fue un sueño de mi alma. Franklin Sánchez y mis sobrinos amando tanto, aunque mates mi ilusión y mi alegría se vuelva quebranto. Yo sé que en verdad eres buena, yo soy un hombre muy noble, todavía te quiero reina y por un amor feliz muero un hombre. Es que si amar es pecar, Dios no me va a perdonar. Y si te quise con todo el alma, no podíamos charlar. Te decía tantas palabras y no contestaba. A veces decía te quiero y no era verdad. Si quieres somos amigos y si tú quieres no somos nada. Sé que no nos conocimos, que solo fue un sueño de mi alma. Si quieres somos amigos y si tú quieres no somos nada. Sé que no nos conocimos, que solo fue un sueño de mi alma.